Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aleación Maestra. Un proyector radial diferente que estimula tus sentidos. Estación radial rock y metal del Ecuador y el mundo. Aleación Maestra Radio Station, al aire. ¡Hey, hey! Comenzamos, Aleación Maestra, el programa 183, este lunes 5 de febrero del 2018, comenzando el segundo mes del año. ¡Qué rápido que pasa el tiempo! ¡Maldita sea! ¡Maldición! Ya se acaba el año. ¿Por qué pasa tan rápido el tiempo? Le saluda su cordial amigo, aunque parece que estoy enojado, Daniel Castellanos. ¿Cómo está, señor Chalo Pilco? Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos los que escuchan el programa. Estás en Aleación Maestra, hoy quinta temporada, programa número 183, como decía Daniel. Estamos a través de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador, en el clásico 940 AM. Y nos escuchas también a través de www.radiocce.com. Bájate también la aplicación si quieres escuchar toda la programación de Radio Casa de la Cultura. Bájate la aplicación, búscalo, la app como Radio CCEHD. La encuentras más fácil si le pones todo en mayúsculas. Si quieres comunicarte al aire hoy, comunícate al 2220-966. Hazte fan de la página en Facebook, búscanos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Síguenos en Twitter como @AleaciónM y anuncia con nosotros a través de Radio Casa de la Cultura en el programa Aleación Maestra. Escríbenos a aleacionmaestra666@gmail.com o llama al 098-622-5285 si tienes tu negocio propio o tu producto que quieras impulsarlo. Estamos para ayudarte. Así es, y pues para esta noche tenemos un programa pero realmente brutal, porque tenemos las voces más extremas del metal, así que pilas a la gente que es amante del género extremo de metal. Esto es Death Black Metal. Hoy tenemos 10 canciones y vamos a comenzar de una, así que saludamos también en la portería, ya que estamos en año futbolístico. Ya empieza ya. Sí, estamos en la portería de Aleación Maestra. Ahí está, bajo los tres palos del señor Adrián Torres. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Y vamos a comenzar con el tema. Hoy es un programa especial, estamos con el top 10, sí, de las mejores voces guturales de la historia. Ajá. El sitio Loudwire elaboró un ranking, el de 25, en la que salieron 25 artistas a base de la votación de fans y especialistas sobre los vocalistas más extremos del metal, y salieron, como le dije, 25 ganadores, ¿no? O sea, fueron 25 el top en realidad. Ajá. Pero por cuestiones de tiempo, hoy vamos a escuchar a 10 de ellos y comenzamos con Peter Wisarek. Así que, por favor, Chalo, Peter cuéntanos. Peter Wisarek de Vader, que por suerte lo pude ver. Esta banda hace año y medio lo pude ver. Bien, bien. Esta banda de Polonia, formada en el 83, tiene hasta el momento 11 discos de estudio. Peter es el único miembro fundador. Toca la guitarra, el bajo y desde 1988 es el vocalista. De su último disco, The Empire, del 2016, con el cual vino Ecuador, que por cierto fue producido por Nuclear Blast Records, escucharemos Prayer to the God of War. Escuchas Vader. Estás en Aleación Maestra, programa 183, las voces extremas del metal. We'll be right back. Maestra, desde la mitad del mundo, a través de Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Esa fue una prueba al aire y escuchamos la voz de Carla Ribeiro. Comenzó el programa de hoy con la nueva producción. Estamos estrenando nueva producción, todo lo que van a escuchar de sostenimientos, avances y promos del programa está hecho con la voz de Carla Ribeiro. Muchas gracias, Carlita. Gracias, Carla. Así que van a escuchar la voz chévere de la chica, y espero que les haya gustado el tema brutal de Prayer to the God of War, de Vader. Ajá, de Vader. Dos veces ha visitado esa banda Ecuador. Sí, en el 2002, en el 2008, perdón, y en el 2016. Ah, ya, okay. Chévere. Yo en ninguna estuve. Bueno, quiero hacer un anuncio también de los conciertos que voy encontrando acá en las redes sociales. El primero que encontré es el concierto del pre-lanzamiento de Portales de los Andes de la banda Curare, del cual estoy honorablemente invitado como... Claro, estar a tocar ahí como con banda Roque. Invitada, sí. Va a estar en vivo, obviamente, Curare, presentando su pre-lanzamiento de su disco de Portales de los Andes, como dijo antes. Vivo va a estar Sarcasmo, Mortal Decision, No Toquen desde Guayaquil, Chancro Duro, Libador, y Rotten Company, y la otra banda no entiendo bien el logo, así que si es que alguien sabe y me puede corregir o decir, me ayudaría bastante. Bueno, los puntos de venta, esto va a ser en Quito el 23 de marzo en el Rejón a las 6:30 de la tarde. Esto es en la Jorge Washington y Páez, en valores de $10, y la última semana va a tener un costo de $15. Los puntos de venta es Mundo Rock, Estudio Cero, Más Trapos, Metal Center y Southside Tattoo. Así que pilas, gente, este es el primer concierto. Yo voy a ir anunciando a medida que pase el programa los demás conciertos que haya. Hoy en las redes sociales también pude ver un anuncio que hizo el señor Diego Aybar. Dijo que por la compra de la entrada pueden reclamar una cerveza de Sarcasmo o un CD del anterior disco de Curare, que se llama Raíces. A ver, Curare, Reviviendo Esperanza. Sí, ok, sí. Entonces, esa promoción, así que pidas a la gente que quiere asistir al concierto de Curare y festejar con esta grandiosa banda, el metal, el longo metal, así es conocido. Longo metal, sí. Longo metal. Bueno, continuamos con el conteo. En la posición 9 está John Terdy de Obituary. Esta banda originaria de Tampa, Florida, Estados Unidos, fue formada en octubre de 1984 por los hermanos Terdy. John en la voz y Donald en la batería, y Trevor Pérez en la guitarra. Los tres siguen hasta la actualidad y han lanzado 10 discos de estudio. De su última producción, llamada simplemente Obituary, producido por Relapse Records, otra grande compañía. Es otra excelente compañía. Sí, aquí vamos a escuchar de algunos sellos discográficos enormes, pesados. Exactamente, como usted lo dijo. Vamos a escuchar el tema de Obituary. Póngale play, señor Adrián Torres. Vamos a escuchar el tema Brave. Valiente, ¿no es cierto? Sí, que significa valiente. El tema Brave. Ayúdeme, señor. Brave es valiente, sí. Sí, ok. Entonces, estás en la lección maestra, programa 183. Las voces más extremas del metal. En el puesto número 9, John Tordy de Obituary. De Aleación Maestra, Radio Station en 940 AM. Hola gente, lo que venían escuchando es a John Tordy de Obituary con su canción de su último disco, Brave. La canción se llamaba Brave. Bueno, nos seguimos en el conteo, estamos en la recta final, creo que estamos transmitiendo ya en vivo. Bueno, es el número 8 en el que nos toca ahorita, esto es Randy Blythe de Lamb of God. Aquí mi compañero Daniel es fanático a morir de, bueno, una de sus bandas favoritas, Lamb of God. De las bandas favoritas de Daniel, esta agrupación fue formada por Richard B. A. en el año de 1994 en Estados Unidos. En Richmond, Virginia. No, ahí está clarito. Ahí está clarito. Está borrado esa parte de mi impresión. Pero dale. Ya todo bien. ¿Tú te fuiste al concierto atrás del estadio de Atahualpa? Sí, de ley. Y lamentablemente el Lamb of God no pudo venir originalmente. Estaba pactado para el Quito Fest del año 2010, para el 1 de octubre. Pero recordarán que un día anterior fue el 30S. El 31 No hay. Septiembre no tiene 31 días. Es octubre. Ya. Genial el canal. Pero también venía Dying Fetus. Simón, exactamente. Era un excelente cartel. Sí, claro. Y bueno, le tuvieron que repetir el Quito Fest un par de meses más tarde, pero Lamb of God estuvo aquí en el aeropuerto. Estuvo aquí, lamentablemente se enteraron del problema político, económico, social que vivía. Policial, principalmente que vivía nuestro país, y pues se tuvieron que regresar. A Chile, ¿no? A Chile se fueron. Creo que a Perú. A Perú era. Más rapidito, de una. Entonces, eso con Lamb of God. Los pudimos ver acá y al principio se llamaban Burn the Priest. Sí. Pero tienen unas canciones, sí, con Burn the Priest. Pero tuvieron que cambiar de nombre porque el nombre fue censurado. Así que Randy Blythe ingresó en la banda en el año 2000, en el año 99, y hasta el momento han lanzado 7 discos de estudio. De su última producción llamada, se llama 7 en números romanos, Stoned and Drunk, les invitamos a escuchar el tema Embers en colaboración de Chino Moreno de Deftones, que es otro grandioso vocalista del metal. Así que póngale oreja. Estamos en vivo a través de Facebook Live, así que esperamos que nos estén ahí dando like y escuchando el programa. Escúchanos desde tu móvil mediante la aplicación Radio CCE HD. Hola gente, estás escuchando Lesión Maestra en su quinta temporada, el programa número 183, este lunes 5 de febrero del 2018, y tengo otra otra vez la transmisión en vivo y otro concierto más por anunciar. Hola a todos y hola allá también a la otra cámara. Quiero mandar un saludo a sí, famosísimo, a Sada, que nos está escuchando desde Bogotá, a mi pana Santiago Romero también, que nos está escuchando acá de Quito. Somos ya medios internacionales, ¿no? Nos escuchan ya aparezco yo desde Ucrania. ¿Aparezco yo en la toma? No sé, ya se me fue acá la, qué pena, la imagen. Pero bueno, de todos modos, ahí te... Sí, es cierto. El concierto que les iba de... Con nuestro super mega pedestal improvisado. Es un... Sí, do it yourself. Satánico. Sí, y es bien controversial porque la velita es de la Virgen. Ah, sí. Señor Castellanos, usted es diabólico. Yo soy bien satánico. Bueno, lo que les iba a anunciar es el concierto de Decapitados. Es este 10 de febrero. A las 2 de la tarde va a ser una obra siniestra. Va a estar en vivo... Decapitados, obviamente. Eutanos desde Quito. Buena. Necrofobia de Riobamba. Descompose de San Antonio. Es la banda que también está en agenda, que le decía de mi amigo, que hace Brutal Dead. Ah, ya, yeah. Ok. Descompose. Sí, Descompose. Son, y seis bandas más que no alcanzo a ver porque realmente están muy pequeñas las letras. Y los logotipos son bien complejos. Sí, son bien complejos. Son como árboles caídos. Y bueno, esto va a ser en Atuntaqui, en la Panamericana Norte, a 2 cuadras arriba del semáforo de las Fritadas del Amazonas. Bien. Bien esa dirección. Atuntaqui, Panamericana Norte, 2 cuadras arriba del semáforo de las Fritadas del Amazonas. Sector San Miguel de Catabamba. El cover es de $10. Y bueno, ese es el concierto que va a haber este día 10 de febrero que cae. ¿Sábado? Sí, creo. Sí, supongo sí que hoy sí. Sábado, porque hoy es 5. Sí, ya. Continuamos con el conteo. Claro, sí. No tiene ninguna más información. ¿Tú tienes? Yo tengo un par de saludos que tengo, pero tengo que ir a ver el celular y como estamos en transmisión en vivo en Facebook, no lo voy a hacer. George Fisher es el cantante, está en el puesto número 7, es de Cannibal Corpse. Esta banda fue formada en Buffalo, Nueva York, en 1988. Sí. Por Alex Webster en Mama el bajo. Maestra, sí, maestro. Y Paul Markowitz en la batería o algo, Marzukwik, ¿cómo es? Mazurkiwix. Sí. Así no. Mazurkiwix. Sí, que es, hasta hoy se mantienen en el grupo. Sí. George Fisher ingresó en el 95 y con el disco el Bill. Y bueno, y hasta el día de hoy han producido un total de 14 discos de estudio. Póngale play. De más de su más reciente trabajo, Ready for Black. Es un buen disco. Bajo producción de Metal Blade Records, escuchamos la canción Code of the Slashers. Tuve la oportunidad de ver el video en el YouTube, brutal. Realmente estos manes de Cannibal Corpse sí saben hacer videos violentos, así que ya vamos. Suena Cannibal Corpse aquí en Aleación Maestra. Estamos transmitiendo rock y metal desde la mitad del mundo. Esto es Aleación Maestra. Servicio que ofrecer? ¿Quieres anunciar tu negocio o empresa en nuestra estación radial? Contáctanos 0986-2252-85. Regresamos al aire, son las 21 horas con 30 minutos. Tenemos que darle pedal porque nos queda bastante material y también bastante información, así que continuamos con el material de la banda Hypocrisy, ya que su cantante Peter Tad Green está en el puesto número 6 de este ranking de las voces más extremas del metal. Les cuento que Hypocrisy es una banda formada en octubre del 91 en Suecia por Peter. En 1992 se unió Michael Hedlund, manteniéndose los dos hasta la actualidad. Han lanzado 12 discos de estudio, todos producidos por la Nuclear Blast Records. Vean, yo estaba viendo la información, y toditos los discos de Hypocrisy son producidos por la Nuclear Blast Records. Puede ser de otra manera. Qué gran trabajo de esta compañía. Lo último que produjo esta banda fue en el 2013, y de la cual, de este trabajo, suena el tema End of Disclosure. Y después vamos con otro temita más, así que a mi compañero Charo Pico le va a leer la descripción del cantante David Vincent en el quinto lugar de Morbid Angel. Sí, el papá de algunas bandas, Morbid Angel, banda formada en Tampa, Florida, en el año del 83. Han tenido varios vocalistas, pero David supera y por mucho las expectativas de sus fans. Estuvo en dos etapas, del 86 al 96 y del 2004 al 2015. En el 2011 publicaron Illud Divinum Insanus, último trabajo de Vincent con el grupo. De ahí va a sonar Existo Vulgor. Ajá. Así que vamos con este doble. En primera instancia, el tema End of Disclosure de Hypocrisy. Y de ahí Existo Vulgor de Morbid Angel. Estás en Aleación Maestra, las voces más extremas del metal, programa 183, www.radiocce.com. Dale click. Thank you. permanece atento a nuestras transmisiones a través de Facebook Live y dale like a nuestra página. Encuéntranos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Teléfono convencional. Marca el 2220-966. Programa tu canción preferida e interactúa con los locos de Aleación Maestra. Recuérdalo, 2220-966. Volvemos al aire en Aleación Maestra. También estamos en Facebook Live. Estamos con las voces más extremas del metal. Por cuestiones de tiempo, hoy vamos a poder escuchar los 10 de las 25 que están en el ranking. Así que en este momento vamos a hacer una mención especial de los 15 que del 25 al 11. Ajá, exactamente, de los primeros 15 que estuvieron, o de los últimos 15, como, bueno, como sea. Puede ya. Ser. Vaya, señor productor. En el puesto 25 está Lord Worm de Cryptosy y también actualmente está en Rage Nucleari. En el 24 está Niklas Crawford de Shining. Ajá. En el puesto 23, Phil Bosman de Whitechapel. Este lo hubiera puesto mucho más arriba, pero bueno. Sí, sorprendente también. Sí, Jeff Walker de Carcass. En el 21, Martin Van Drunen de Asphyx y también estuvo en Pestilence. Igual, este es uno de mis mentores. Más adelante también, sí, tiene que estar. Es Chris Barnes, de ex el fundador de Cannibal Corpse. Parte de la fundación. Sí, pero bueno. Y actualmente de Six Feet Under. Ajá, en el puesto 19, Gal de Gorgoroth está en el puesto 19. En el puesto 18, Chris Rayford de Autopsy y ex Abscess. En el puesto 17, Thomas Lindbergh de At the Gates. Esta es una bandota. Disfear y también estuvo en Skid System. En el puesto número 16 está Angela Gossow, ex Arch Enemy. La anterior vocalista y el actual vocalista deberían estar en esta lista y deberían estar mucho más adelante, según yo. En el 15 está Danny Field de Cradle Files. En el 14, Insan de Empero. En el 13, Travis Ryan de Cradle Decapitation. En el 12, Mortus de Marduk. Y en el 11 está Attila Sihar de Mayhem y Sun O. Y en lo que ha sido esta, en lo que va del programa, les hemos comentado acerca de en el puesto 10, Piotr Wiwesarek de Vader, John Taylor de The Obituary, Randy Blythe de Lamb of God, George Fisher de Cannibal Corpse, Peter Tangreen de Hypocrisy y David Vincent de Morbid Angel, que fue lo último que escuchamos. Ahora vamos con qué. Sí, esperen un ratito, quiero hacer un anuncio. Claro, anuncio. Ahorita acaban de publicar hace unas horas Descomunal, salud. Siguen buscando guitarrista. Descomunal sigue continuando con sus audiciones para guitarrista. Envíales un video tocando cualquiera de estos temas: Ciegos y Atrapados, Oculta Paranoia, Omega, En Deuda con el Tiempo, Punto Sin Retorno y Conspira. Envíanos y están recibiendo material hasta las 11:59 del 19 de febrero de este año. Envíales su audición al correo delacueva593@gmail.com. Delacueva593@gmail.com. Ahora sí vamos con el puesto número 5. En el puesto número 4, nos toca, sí, ya estamos 4. En el top 4. Es para mí, puta, es. Este es una bestia de vocalista. También lo pude ver en vivo. Mark Greenway es alias Barney. Así ha sido conocido. De Napalm Death. Lo pude ver. Es que conciertas. Sí. Sí. Tranquilo. Sí. Banda formada en el 81. Meriden, West Midlands de Inglaterra. Pero fue recién en el año 86 cuando toman actividad en serio. Greenway entró en el año de 1989 para el tercer disco y se han mantenido hasta la actualidad, lanzando hasta el momento 17 discos de estudio. Increíble la cantidad de producción de Napalm Death que pude ver, y es inconmensurable, como decía un amigo que ya no viene en este programa. Sí, es largo, o sea, es una excelente banda. Sí. De su más reciente trabajo llamado Apex Predator Easy Meat, escuchamos Metamorphically Screw You. Quédate en sintonía de Lesión Maestra porque ya vienen el top 3, el podio de los vencedores en las voces más extremas de el metal mundial. Estás en Lesión Maestra, programa 183. We'll be right back. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Hola, gente, que tenemos con este conteo ya de manera un poco rápida porque se nos acaba el tiempo. Pero bueno, viene otra hiper mega banda que tuve la oportunidad de ver en el 2002, a Frank Mullen, ex Suffocation. Esa voz inhumana que salía de lo más profundo de su ser marcó un antes y un después dentro del género. Fue uno de los primeros en interpretar el estilo ultra bajo, ayudado por el bloqueo del micrófono para amortiguar su sonido. Su dominio del escenario, movimiento corporal y ejecución homicida de canciones como la que van a escuchar, The Violation, esto es Suffocation, estás en la lesión maestra. Estamos al aire nuevamente en Aleación Maestra y lo que escuchas es la brutal, la demoníaca voz de Frank Mullen de Suffocation, señores. Y lo que también han podido escuchar en la transmisión en vivo y si es que también están en el www.radiocs.com, a lo largo del programa han sonado las producciones a cargo de la con la voz de Carla Ribeiro, pero el fondo musical es de Mini Pony, así que quiero agradecer a Amadeus Galeano y a Emilia Moncayo, miembros de la banda, por darme el permiso, Mini Pony, por darme el permiso para poder utilizarla, para poder mal utilizar su música en mi programa. Gracias a Mini Pony. Gracias Mini Pony, así que son unos panas super bacanos. Y excelente, continuamos con las mejores bandas que pues, por banda, no decir la mejor, güey. Para mí es la mejor, y sin estar ahí lambisconeando. Bueno, estamos en la parte final del programa y vamos con el vicecampeón de las voces extremas del metal mundial, Michael Åkerfeldt de Opeth y ex Blutbad. Es el rey de la trata de guturales profundos, y aunque en los actuales trabajos de Pet no usa este tipo de voces, en su antigua banda su interpretación es tan clara como que gruñir fuera su voz natural. Del EP del año 2008, On Blessing the Purify, escuchemos Blasting the Virgin Born. Y esa es la magnífica y monstruosa voz del señor Michael Ackerfeld de la banda Bloodbath. Es la segunda voz más extrema del metal en este top 10 de Aleación Maestra en base al ranking que elaboró la página de internet Loudwire sobre los 25 cantantes más extremos del metal. Sí, así me quedan un par afuera. Sí, sí. Burton Fury, el de Fear Factory, es uno. Ah, ya, ok. Por ejemplo, otro que faltó es el que está en la fotografía del afiche que elaboré. Ah, ese es Mike Patton. Mike Patton de... Pero él no hace tanto, o sea, sí hace el género, pero en voz gutural él no hace tan gutural. Pero sí lo logra, pero no es tan gutural. Bueno, en gustos... Es el mejor vocalista del mundo, para en, mí. Claro, en gustos, colores y sabores no discutimos los doctores. Así que cerramos esta edición 183 de Aleación Maestra y muchas gracias por escucharnos a través de www.radiocce.com. Muchas gracias por vernos a través de Facebook Live. Lo haremos a continuación. Estamos en SoundCloud. Ah, sí, también. Sí, y... desde la semana pasada estamos en SoundCloud. ¿Cómo nos buscan? Pilas. Como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Pilas, ahí. Los programas se quedan pregrabados. Ahí cuelgo el link, bien editaditos, bien chéveritos, bien chéverazos. Así que para que ustedes puedan escuchar. Una y otra vez. Las veces que quieran. Una y otra vez. Ya, y para el cierre del programa. y otra ya, vez. Ya, pues ya. Y para el cierre del programa, una y otra vez. Y para el cierre del programa son... ¿Qué hora son? Son ya las 4 para las 10 de la noche. Ajá, así que tenemos justo el tiempo necesario para nombrar al campeón, a la voz más extrema del metal y realmente... El generador del género. Sí, el generador del género, bien, ¿no? El arquitecto del género, así dice aquí. Arquitecto y motor principal del género, hizo tremendos avances con cada álbum publicado, tanto en lo instrumental como en su voz. Y fue más allá, cambiando el estilo de escribir sobre tripas, sangre y huesos a hablar sobre temas existenciales y de la realidad humana. Lamentablemente, Chuck Schuldiner es ya no está entre nosotros, pero él ha sido una vez más nombrado como la voz más extrema del metal. Y cerramos este programa de Aleación Maestra con el tema magnífico Mentally Blind. Esto fue Aleación Maestra, programa 183. Al micrófono número 1, Daniel Castellanos. Chalo Pilco, nos veremos el próximo lunes a las 9 de la noche. Ajá, y suena Mentally Blind de Death. Es la voz más extrema del metal. Póngale play. Gracias, Adrián. Chao. sacude la cabeza y métete al pogo. El rock y metal ecuatoriano suenan en Aleación Maestra.